comunes. Claro, sí, claro. Tal cual. Sí, aprovecharon la movida y bueno. Aprovecharon la movida de que estaban acuartelados. Liberada. Estaban acuartelados la policía por el tema de los sueldos, pero bueno, se solucionó y salieron a la calle a cumplir su función. Fue todo bastante raro. Todo bastante raro y rápido. Más allá de la huelga, digamos, de los policías, es raro que, sí, que la sociedad, porque no haya policía, salga así como a robar, a descontrolar por todo. Y claro, puede venir algo político también. Puede ser también. Fue programado, premeditado el saqueo. No fue espontáneo. ¿Por qué te parece, Javi? Porque de repente todo un pueblo no se puede levantar un día para el otro. Sí, así claro. Porque sí. No, igual todo un pueblo no fue. Creo que fue la minoría. Uh-huh. Bueno, igual un llamado de atención a De La Sota, ¿no? A ver cómo está manejando ahí la provincia. Sí. Pero de un día. Sí. ¿Y qué les parece de los estudiantes de la UBA de hoy que? Ah, acá tengo, acá. Incidente frente al Congreso por las elecciones de la UBA. La Asamblea Universitaria sesionaba desde las 9 para la elección del nuevo rector para el periodo 2014 y 2018, en el marco de un operativo policial para evitar que se impida el ingreso de las autoridades por parte de los estudiantes. Muchos activistas cortaron el tránsito en Corrientes y Callao y atacaron a la policía que custodiaba el lugar. Sí, terrible quilombo en el centro. No, terrible, terrible. Sí, terrible fue. Aparte que tiraron con cortafierros, tenían contrafierros en la mano, bolitas para tirar con gomeras, o sea. Sí, como muy agresivo. No, totalmente violento, pero había un grupo que no, que estaban marchando pacíficamente. Tienen derecho a la marcha, a la manifestación, mientras sea pacífica. La sí, violencia ya no. no se justifica la violencia. No. Otro tema importante en la semana fue la tormenta del lunes, la ¿no? tormenta del lunes, arrasó con todo. ¿Qué tenés para contarnos, Ro? Bueno, yo lo que tengo por acá que escuché, la tormenta pegó fuerte en Chivilcoy, una ciudad bombardeada. Según el intendente, cayeron unos 300 árboles y hay más de 15 autos destruidos. El lunes 2 de diciembre del 2013, destrozo. Así que quedó el club Agrupación Atlética de Chivilcoy. Dejaron una ciudad bombardeada, literalmente. Así definió la situación Aníbal Petelli, sí, la verdad, intendente que de Chivilcoy. Sí, sí, sí. Fue bastante fuerte, sobre todo en la zona sur de la ciudad. Sí. Se volaron varios techos de casas, así que bueno, fue una situación bastante grave. El club atlético de Los Andes estaba... También, en Loma de Zamora, sí, tal cual. Ah, bueno, así que... Tal cual. Quiere dar una mano, Club Atlético de Los Andes estaba solicitando ayuda. En Loma de Zamora. En Lomas. Buenísimo para saberlo. ¿Qué más tenemos, Chino? Y bueno, mirá... Yo tengo algo para contarles que a mí me pone muy contento, porque yo soy fanático de este grupo, de esta banda. Ah, bárbaro. El Mundo es Nuestro se llama la canción que va a presentar Tan Biónica, que es el tema que acompañará al seleccionado argentino, claro. El Mundo es Nuestro de Tan Biónica es el tema oficial que representará a la selección argentina durante el Mundial de Brasil 2014. La misma presentará... en un recital en los estudios de Coca-Cola FM en Palermo, Buenos Aires. Este martes se conoció la canción oficial que acompañará a la selección argentina en las tierras brasileñas. El tema es interpretado por Tan Biónica, la ascendente banda pop liderada por Santiago Chano, Moreno Champier, que en los últimos años ha adquirido una gran popularidad y que hoy en día es... Es una de las bandas más grandes que está convocando, que convoca a la gente, ¿no? En los recitales y bueno. Cabe recordar que hace algunos días Se conoció el puertorriqueño Ricky Martin, tendrá a su cargo la canción oficial de la ceremonia. Como Waka Waka se llamaba el año pasado. La de Shakira. Bueno, algo así. Esta no sé si será Waka Waka, Triki Triki o no sé, es la de Ricky. Yo no estoy muy de acuerdo con esa, pero bueno, me quedo con la de Tan Biónica. Esa va a ser la oficial. ¿Y qué les parece, hablando del mundial, qué les parece que ya tiene nombre el balón Brazuca? Brazuca. ¿Le pusieron nombre al balón? A ver, Esteban, ¿qué te les parece? Por el los alemanes en Adidas le pusieron, o sea, hicieron, no, los alemanes Brazuca no. Brazuca por lo brasileño, me imagino. Sería no por... a conocer a Brazuca. ¿Qué será el balón que se jugará el mundial, a partir del Mundial de Brasil 2014? La marca es alemana, Adidas. Presento Brazuca, el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil. Perfecto. Pero en todo esto está que convocaron a gente común, a gente aficionada. Ajá. Los agruparon en el predio que van a mundialista. Sí. más de mil personas votaron, hubo una votación para ver cómo se llamaba este balón. Y de mil personas salió Brazuca, qué originales, se mataron. No sé si 1,000 o 10,000, está ahí. También, es un montón, pero bueno, no fueron demasiado originales. Perdón, bueno. 1,000,000 de personas. Mirá, 1,000,000 de personas. Y le pusieron Brazuca por los brasileros. Claro. Por los brasileros. Bueno, tenemos pelota, tenemos canción del mundial. ¿Tenemos los pasajes para ir? No. Faltan los pasajes. A ver, Marco, si te pones con los pasajes. Bueno, ¿tenemos más noticias? Sí, hay más noticias. A ver, algo de las leonas, ¿no tenés? Sí. ¿Qué pasó con las leonas? Las leonas vencieron a China y clasificaron a los cuartos de final. Bien. Por la última fecha de la fase de grupos de la World League, el combinado argentino se impuso por 3-1 y avanzó a la siguiente instancia. Albertario, Luchetti y Merino convirtieron para el combinado argentino. Mira, bien las leonas, va avanzando, ¿no? Sí, sí. Y con respecto a espectáculos, chusmerío. ¿Chusmerío? No sé si entran chusmeríos porque hay que darle un minuto de silencio. Yo a Ford me da pena que falleció y que... o sea, yo no le tenía bronca a Ricardo Ford. O sea, no era fan, pero tampoco le tenía bronca. Dice que iba con los chicos, Guillermo... No, Gustavo Martínez, y le quisieron robar 2 motochorros. Los niños enseguida, bien protegidos por la custodia de ellos, lo pudieron evadir a estos delincuentes. Pero Gustavo Martínez dice que fue un robo al voleo. Querían el reloj del nene, que era de muy alto valor. Si fue al voleo, ¿cómo carajo sabían que el reloj era? Porque lo venían siguiendo, ellos estaban en un coche alta gama. Sí, pero con vidrios polarizados, ¿cómo carajo ves de afuera el reloj del nene? Sí, no sé. Medio al voleo. Alguna data tendrían por ahí. Sí, dicen algo, sí. Yo también escuché eso, al voleo, pero ahora ese dato no lo sabía, el del reloj. Sí. Mirá vos, bueno. La cuestión que después de la muerte de Ricardo Ford le siguen pasando, la verdad que... Le quise pasando cosas feas, sí. Sí, aparte todo lo que hablan. Uh-huh. Se van de mambo. Para mí se van de mambo. Ya lo están bastardeando y que lo dejen descansar en paz. No se merece el bastardeo que le están haciendo. Algunos, no todos. Uh-huh. Seguro. Así que bueno. Eso es lo que pienso yo. No, seguro. Es tu opinión personal. Exactamente. Bueno, a ver, contanos algo del móvil chino que tenemos para hoy entonces. El móvil que tenemos para hoy, bueno, se hizo una entrevista en la calle, ¿no? Con respecto a las fiestas. Sí, ¿cómo va a encarar la gente las fiestas? O sea, ¿qué piensan gastar? ¿Qué el menú? Si tienen una idea del menú que van a hacer. Si piensan hacer regalos. Ajá. cuánto piensan gastar. ¿Cuánto y piensa eso? Gastar? Y yo pienso que se va a gastar más en el Morphy, ¿no? La comida. Totalmente. Y sí. Que, la consigna para el día de hoy sería, digo yo, ¿no? Más allá de todo esto, ¿cómo te gustaría el arbolito? ¿Qué arbolito comprarías si tenés que comprar uno? Viste que siempre se guarda y lo usás como 12, 7 años y después lo regalás, algo así la movida, ¿no? Claro. Dicen que sí, ¿no? Que hay que regalarlo, cambiarlo. Hay que regalarlo y te regalan otro, algo así, es bueno. Si te tuvieras que comprarte uno porque se te rompió el tuyo y nadie te regala uno, ¿cómo sería? ¿Chiquito, grande, mediano? Chiquito, grande, mediano. ¿Cómo te gusta el arbolito? ¿Cómo te gusta vos, Chino? Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Sí. ¿A vos, Luque? Mediano. Mediano, ¿Rodo? Grande. Grande, grande. ¿A vos, Javi? Mediano. ¿Rama? Mediano, mediano. A ver, Sheila, ¿qué te gustaría? Voy a ser re ortiva, pero yo no armo arbolito. ¿Por qué normal? No, la verdad que no me gusta. ¿Qué? No armo arbolito, no. ¿Y a vos, Molo, cómo te gusta? Grande, grande. Precioso. Bueno. Nos fuimos de mambo, porque íbamos a ir a escuchar el móvil. Sí, sí, sí. Que prepararon los chicos de la semana. Vamos al móvil, entonces. Vamos al móvil. Sí, vamos al móvil. Ser sujo do inorgânico não se faz. Buenas tardes, queridos oyentes de La Bemba. Buenas tardes, compañeros en el estudio. Somos los noteros de Aves al Rescate y estamos haciendo un móvil en el barrio del Parque de los Patricios, preguntándole a la gente acerca de las fiestas que se aproximan. Escuchemos lo que dicen los vecinos. Bien, bueno, te salió un poco mejor. Buen día, señor. Hola. ¿Cuál es su nombre? Javier. Encantada, Javier. Le queremos hacer algunas preguntitas sobre estas nuevas fiestas que se aproximan, Navidad y Año Nuevo. Bueno, le queremos preguntar si ya sabe cuál va a ser el menú que va a ser para la fiesta. Para mí, asado, siempre asado. Bueno, ¿acompañado? Con ensalada, comidas frías. Un buen vino. Un buen vinito tinto. Y si es Borgoña, mejor. Bueno, ¿cuánto piensa gastar? Sí, no sé, hoy en día, como está la situación, depende. ¿Le parece que están los precios muy altos? Sí, según la estadística que escuché, subieron bastante la canasta navideña, sin regalo, ¿no? Solamente canasta. Bueno, esta va a ser otra pregunta, ¿va a ser regalos? Sí, sí, se puede ser. A lo más ha llegado a sus hijos, a mi esposa y mi mamá, seguramente, hermanos. ¿La va a pasar en familia? Seguramente, sí, sí, sí. Como todos los años. Bueno, señor, muchísimas gracias y encantado en conocerlo. No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh? Que tengan buen día. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Buen día, señor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Carlos. Encantada, Carlos, yo soy Roxana. Venimos de la radio La Bemba, de Aves al Rescate, hacerle un par de preguntas con respecto a las fiestas que se aproximan. Sí. Navidad y Año Nuevo. Sí. Le queremos preguntar si ya sabe cuál va a ser el menú que van a usar. Yo tengo Franco, 24 y 25, y trabajamos 31 y 1. Esto es así, es una fiesta y una fiesta. Una fiesta con la familia, otra fiesta la pasamos trabajando. Creo que va a haber... ¿cómo se dice? Hay pollo al horno, después mondiola a la mostaza, distintas variedades de ensaladas, menos la rusa no, pero no es aceptada. No sé, sándwiches de miga o alguna otra cosa que traigan, cada uno trae, colabora con un poco. Una vaquita, digamos. Exactamente, sí, la trae todo lo suyo, la bebida y el helado, bueno, tradicional del helado con la ensalada de fruta. El helado no falta, no, ¿eh? No falta nunca. Bueno, ¿cuánto piensa gastar? ¿Cuánto pensamos gastar? No podemos saber porque como están los precios, suben todo el día, todavía no sé, pero bueno, no puedes calcular algo más o menos, porque uno hace una cosa, otro lo otro y siempre se improvisa algo. Pero no sé, te tiro un número así por tirar, pero calcularles son de 200, 300, 400, 450, depende. Te doy, te tiro algo así como para decir. Sí. ¿Va a ser regalos? Sí, porque es una costumbre, Navidad hay que hacer, por más mínimo que sea la atención hay que hacerla. A su esposa, a sus hijos. Sí, a sus hijos, a los nietos, a todos. Sí, eso se hace. Por más chiquita que sea, siempre se hace algo. Es una ceremonia de Navidad que es tradicional, siempre algo tiene que haber, por más mínimo que sea, algo tiene que haber. Es feo no recibir un regalo. Muchísimas gracias, no, señora, encantada, Carlos. También, chicos, suerte. Suerte, felices fiestas. Gracias. ¿Cuál es su nombre, señor? Antonio. Encantada, Antonio. Yo soy Roxana, de Radio La Bemba, Aves al Rescate. Le queríamos preguntar si ya sabe cuál va a ser el menú que va a ser para la fiesta. No, pero me lo imagino porque es muy repetido. ¿Cuál sería entonces? Viste el coné, matambre con rusa, pulpo español, y probablemente algún otro plato y ensalada de frutas al final. Con medidas, por supuesto. Bueno, ¿cuánto piensa gastar, caballero? Y es difícil porque ya estoy gastando y me encuentro con que los precios han subido demasiado. Pero es un atún, la latita de atún, la española, digo la marca, pero estaba 18 pesos y fue 23, subió 5 pesos de golpe. Cuando no hace mucho pagaba 12, 13 pesos. Una barbaridad. Pero se hace difícil. El pan dulce con el tema del trigo se fue a las nubes. El pulpo español lo tengo guardado, pero es carito. La de importación. Sí. En fin, la sidra, yo me gusta la sidra buena del champán nacional. El vino también me gusta, el vino bueno, también son caros. Entonces es bastante dinero, pero supongamos que siendo 10, 12 personas y no menos de 1.500, 2.000 pesos, no menos de eso. Ok, señor, ¿va a hacer regalos? Se encarga mi esposa. Ya empezó a comprar. ¿Para los nietos? Por supuesto, en primer lugar. Están primero que los hijos, no la entiendo. Sí, no, por eso le pregunté, para los nietos. Sí, por supuesto. Bueno, señor, que tenga un muy buen día y unas muy felices fiestas. Igualmente, ¿eh? Encantada. Un gusto. Y gracias. Suerte. Gracias. Buen día, señor. ¿Cuál es su nombre? Alfonso. Encantada, Alfonso. Yo soy Roxana. Bueno, le queremos preguntar si ya sabe cuál va a ser el menú que va a hacer para la fiesta. Todavía no, porque no lo vamos a pasar acá. Estamos invitados. O sea, no, que van de... todavía con lo que nos van a esperar. Van de invitados, bueno. ¿Cuánto piensa gastar? Y alrededor de 200 pesos por persona, más o menos. ¿Le parece que eso está bien, suficiente? Sí, una casa, sí. Para una casa de familia, sí, con eso está bien. ¿Hacer una vaquita? Claro. ¿Va a hacer regalos? Sí. ¿Muchos? Sí, nosotros nos juntamos acá a la familia y se hacen... nos juntamos más o menos 30 personas y se hacen así regalos sorpresas. Se encarga mi señora, ¿verdad? Bueno. Sí, siempre hay algo. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso, por su atención. No, gracias. Y que la pase muy bien en la fiesta. Gracias, igualmente. Feliz fiesta para ustedes, ¿eh? Gracias. Bueno, buen día, señora. ¿Cómo es su nombre? Jessica. Encantada, Jessica. Yo soy Roxana, de Radio La Bemba, Aves al Rescate. Le queríamos hacer una pregunta, si ya sabe cuál va a ser el menú que va a ser en esta fiesta. No sé qué. ¿Alguna idea? No, ninguna. Bueno, ¿cuánto piensa gastar? Por lo poco que gano. No. Igual disculpen, chicas, gracias. Bueno, gracias. Buen día, señora. ¿Cuál es su nombre? Graciela. Bueno, Graciela, le queremos preguntar si ya sabe cuál es el menú de las fiestas. Y la verdad que todavía lo estoy pensando, como están todas las cosas caras, viste, todavía estoy ahí, no sé. ¿Cuánto piensa gastar? Lo menos posible. ¿Pasar regalos? Y no, solamente para los chicos, para los más chiquitos. Bueno, Graciela, agradezco por su atención, ¿eh? Gracias. Buen día, señor. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Federico. Bueno, Federico, le queríamos hacer una preguntita. ¿Tiene? Le queremos preguntar si ya sabe cuál es el menú de las fiestas. No, todavía no. Pero posiblemente sea, depende del clima. Si hace mucho calor, vamos a algo más frío. Si hace más fresquito, podemos hacer un asado, algo a la parrilla. Ah, todavía no sabe, no, muy bien. Todavía no lo sé. ¿Cuánto piensa gastar? No, un número, ¿querés que te diga la cantidad de plata exacta? Sí. No, no lo sé. Aproximadamente. No lo sé, no. ¿Es una vaquita o...? Es, no, no, no. Es, pone otra persona. No, yo. Paga el dueño de la casa. Ah, estamos invitados. Estamos invitados, claro. Estamos invitados. ¿Van a hacer... ¿Vas a hacer regalos? Voy a hacer regalos, por supuesto. ¿A muchas personas o a varias? Varias, alrededor de seis regalos. ¿Son pequeños o...? Los regalos que sí pretendo ser, y más medianos, ni muy ni tampoco tan pequeños. Bueno, voy a invertir, voy a desembolsar. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy linda la nota. Roxana, muy bien, te felicito. Y gracias, Chino. A vos, Rama, también. Y Mono, bueno, gracias. vos más o menos. Pará, ¿y yo qué hice la postproducción? ¿Ah? Bien, bien. Ah, me pareció. Bien. Bueno, ya saben, si nos quieren llamar, les paso la dirección www.labemba.com.ar, donde dice Sivox. Ahí si podés... Si escribir al 5031, salí al revés, perdón, dale, un chiste. Y bueno, qué, si nos quieren chiste llamar, la línea de oyentes es 5031-4713, interno 640, 5031-4713, interno 640. Ahí, bueno, podés opinar sobre esta consigna del día de hoy, que es el arbolito, ¿cómo lo preferís? ¿Chiquito, mediano o grande? ¿Y cuánto gastarías para estas fiestas? Muy bien, esperemos que llamen muchas personas, que nos escriban. Sí. ¿El pronóstico de hoy? Bueno, jueves soleado y con una máxima de 40 grados. La jornada de hoy se presenta... Dale, dale, sí. Sí, para vos... 24 por ahora, espero que no lleguemos a 40, Roxy. Si paramos en 40, nosotros confiamos en vos. La jornada de hoy se presenta con cielo despejado, vientos moderados a leves y temperaturas que se oscilan entre 16 y los 24 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional, claro, CMN. 24,40 era. 24,40. Para los próximos días se esperan un ascenso de la temperatura y nubosidad en aumento, con una máxima de 33 grados durante el sábado. Pues, vuelve el calorcito. Vuelve el calorcito. A ponerse la malla, ¿no? Cerveza fría. La malla. La zunga. Buenísimo. Bueno, nos vamos al corte 40 grados. Nos vamos al corte con un temita del Potro Rodrigo, que se lo dedico a mi amigo Luque, Amor Clasificado. Un día más que pasa yo sin probar aquello que ando buscando. Y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquí.

Bueno, volvemos acá en Radio La Bemba. Esto es Aves al Rescate. Vamos a continuar con un poco de fútbol, deportes. Así es, un poquito de deporte. Acá tenemos, mirá, Jorginho, podemos ganar en Buenos Aires. El entrenador de Ponte Petra de Brasil advirtió que su grupo puede triunfar como visitante, luego de la igualdad 1-1 como local ante Lanús, en la final de la ida de la Copa Sudamericana. Guillermo Barros Schelotto, esperemos rematar la llave en Buenos Aires. El director técnico de Lanús consideró justo el empate 1-1 con Ponte Petra de Brasil en San Pablo, en la primera final de la Copa Sudamericana, y aseguró que su equipo definirá la serie como local. Gols, ojalá podemos definir en casa. Esto lo dijo el capitán y defensor de Lanús. Se mostró esperanzado en que su equipo pueda definir en casa la final de la Copa Sudamericana, que mantiene con Ponte Preta de Brasil, que tendrá su segundo y último capítulo el miércoles próximo en la Fortaleza Granate. Te aguante, digo, Granate. Aguante la luz, sí, aguante la luz. ¿Te digo una del Potro? Y aguante Vélez. El mejor tenista argentino de la actualidad recorrió las instalaciones donde el próximo sábado jugará una exhibición con el australiano y además dialogó con la prensa para dar detalles del partido. Son los 40 grados, Mona, son los 40 grados. Hace mal. Son los 40 grados. Bueno. Escuchá esta, la de Pelé. A ver. Pelé rechazó la invitación de Dilma para participar del sorteo. El ex crack brasileño rechazó la invitación que le hizo la presidenta de su país para sacar las bolillas del sorteo de los grupos del Mundial 2014. Por temor a ser responsabilizado en caso de que en su país le toque una serie poco favorable. ¿Se entendió? Se lavó las manos. Sí, sí, total. Escuchá esta, la de los jugadores de Belgrano. A ver. Los jugadores tenían miedo de venir a entrenar, contó el vicepresidente de Belgrano. ¿Por qué? Ahora te digo. Abraham Rufail dijo que los futbolistas del conjunto cordobés tenían miedo de irse a entrenar porque no querían dejar solas a sus familias a raíz de la escala de violencia que se dio en aquella provincia. No fueron a entrenar por los saqueos y temor por las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Mira vos. Estás hablando mucho de tenis, de otros deportes, pero ¿qué pasó en el campeonato local este domingo? Bueno. Este domingo. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con San Lorenzo el domingo? Bueno, yo te voy a explicar lo que pasó. No, no, tú estás sola, quiero decir antes. ¿Yo qué dije el jueves pasado? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué dije? Yo te voy a decir una cosa. Pero primero contestame lo que te estoy preguntando. Yo también quiero saber. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, yo te voy a explicar lo que pasó. A ver, los jugadores de San Lorenzo no estaban. No estaban, claramente. No. Estaban en la cancha, ¿no? En la cancha no fueron. No. No fue ningún jugador. Ningún jugador en la cancha, ¿no? No, sí, habían mentido. Pero te quiero explicar que separaron muy bien los 11 de Estudiantes. Por eso no pudimos entrar por ningún lado. Eso es real. Y bueno, y contra Vélez vamos a ver qué hacemos. Porque tenemos que salir campeón sí o sí. Pero eso fue todo. ¿Esa tu explicación? Sí, empatamos 0-0. Además, que no es una expresión de deseo. No, aparte te digo más, la mayoría de los otros clubes jugaron para Vélez. A ver. Ay, si ahora empatarían de vuelta, ¿qué pasaría? Si empatamos... ¿Y tiene que y bueno. Sale campeón, sale Granate. Ah. Pero bueno, no va a pasar eso. Así que quédense tranquilos. Les voy a decir algo de Independiente. A ver. No esperábamos estar a un punto del ascenso y en esta altura del torneo. El director técnico de Independiente, Omar De Felipe, reconoció que cuando asumió al frente del equipo, que estaba cerca del fondo de la tabla y en zona de descenso, no esperaba estar a esta altura, a solo un punto de los puestos del ascenso en la B Nacional. Mirá vos, Independiente, ¿eh? Bien, ¿quién es Independiente acá? El chino. El chino. El chino, Daniel. y tiene que ganar. Ya nos vamos a encontrar con San Lorenzo. Sí, ¿para qué? Bueno, te digo la próxima fecha. Y a ver qué explicación tenés. Fecha 19 que se jugaría el fin de semana que viene, digamos el 15. Este fin de semana no, para darle descanso a Lanús, que juega claro, con la claro, Copa. Claro, claro, claro. Aguante Lanús, esta vez aguante Lanús. Bueno, pero se va a jugar el día 15. Espera, perdón. Perdón. Luque, deja de toquetear la computadora. Gracias. Seguimos, dale. No, estaba con el arbolito, estaba con el arbolito. Bueno, fecha 19. Belgrano contra el Boys. Racing con Godoy Cruz. Argentinos Juniors con Rosario Central. Atlético de Rafaela con Arsenal. Estudiantes con Tigre. Boca Gimnasia. Quilmes River. Olimpo Colón. Newell's Lanús, Vélez Arfil, San Lorenzo de Almagro, supuesto campeón del torneo. Así que esto es todo por hoy, chicos. Muchas gracias, Mono, por la información. Porque vamos a venir el jueves que viene, sí, a incitar a la gente, sí, de acá, de Floresta, sí, que nos dé una mano para que el próximo fin de semana, nos dé una mano para el campeonato. Necesitan una mano. Acordate que Floresta de Alboy. Exacto, Floresta de Alboy. Bueno. Y aparte tienen al Papa, están rezando por todos lados pidiendo ayuda. ¿Qué es esa? Bueno, lo único que les digo es que no me jodan más. Bueno, ¿cambiamos de tema? Cambiamos de tema. Otro tema. A ver, les voy a hacer una pregunta, muchachos. Y chicas también, las muchachas. ¿Se están cuidando para la fiesta? ¿Se vinieron cuidando? ¿Se están cuidando para esa fecha o qué onda? ¿O se comen todo? ¿No les importa nada la estética? También. ¿Vos, Roxy, qué onda? ¿Estás yendo al gimnasio? Mira, empecé el gimnasio para ver si me puede ayudar un poco porque lo que es, no cierro la boca ni ahí. Así que vamos a ver con el gimnasio si me ayuda un poco. A ver si ayuda un poco. Pero estoy comiendo con... Una dieta de frutas. Sí, no... Pero trae la fruta, te manda... Hay que quemar grasas, Hay que quemar grasas. Con sí. 40 grados vas a quemar. Las chicas se tiñen, ¿no? Me tengo que tener, chicos, sí. Necesito una opinión. Sí, ¿qué color tenés vos? A ver. Siete. Siete, ¿qué es el rubio. Siete? Rubio. Rubio. Rubio oscuro. Rubio oscuro. Rubio oscuro. Te tendrías que hacer un acaramelado, ¿no? Estaría chino. Un acaramelado. Por ahí. O un almendrado. Un almendrado. Quiero helado ahora. Y ya que está, te tentamos. Un almendrado estaría mono. Uy, un helado ahora. La próxima te pagás un almendrado para todo. Le contamos a los oyentes que Roxana tiene unos ojos preciosos celestes. Entonces le decíamos recién que le resaltaría un color. Sí, un rubio mostaza. Te tenés que animar, Roxy. Un rubio mostaza, no mona. O un platinado. Mirá, Moro, no te contesto. Me reservo la contestación. No. Bueno, Luque, ¿qué pensás hacer para las fiestas? A ver si aflojás un poquito. ¿Yo qué pienso hacer? Sí. Comer. Aparte. Acá, aparte. ¿Y qué más? Lo que vos ya sabés. Ah, lo que te vas ya a sabés. Cuidar, eso. ¿Te vas a... ¿Te vas a comprar ropa nueva? Se va a ir de shopping, se va a ir de shopping. ¿De shopping? Se va a ir de shopping. De shopping va mi tía. ¿Qué te va a regalar? ¿Qué le pediste que te regale? Ellas saben. ¿Y qué? Nosotros queremos saber. Queremos saber más detalles. Zapatillas tengo ya. Sí. Bien. Una salida nueva. Bien. ¿Cómo se llama la tía? Esther. Un saludo para Esther. Un saludo y escucha atentamente lo que ya tiene Luque para que no le compres algo repetido. Claro. Esther, escucha, a ver, la tengo nota. Cuatro pantalones repetidos. Cuatro pantalones repetidos. O sea, pantalón Esther, no. No. ¿Boxer? ¿Boxer o slip? No uso. ¿Boxer o slip? No uso. No usa. Bien ahí. Que cuelguen. ¿No? Vos, mono, ¿qué onda? Yo, que quiero que me regalen una novia. Ay, pobre. Una novia grandota como el arbolito. Que llamen las chicas que quieren conocer acá a Miguel Nodar. ¿A dónde, Sergio? Pueden llamar al 5031-4713 interno 640. 5031-4713 interno 640. No saben qué caramelito se van a comer. ¿Qué caramelito? No saben la que les espera. Por eso van a llamar, porque no saben. Si supieran. Si supieran. Comprecien un antiojo primero. Bueno, ¿en qué estamos? Haciendo un programa. Sí, ya sé. Roxana, a ver, ¿qué onda? Nos vamos a un corte. ¿Lo querés presentar vos, Caro? Sí, lo quería presentar yo porque es un tema que le vamos a dedicar a Gustavo Tutti, Gustavo. Hoy vino, y es un tema que le gustó mucho de la banda que vino la semana pasada a tocar acá, que se llama Mamazuca en Burundi. El tema se llama Me Voy y es un tema que le gustó mucho a él, así que se lo dedicamos a Tutti. Escúchame, ¿cuándo tocan estos muchachos? Tocan mañana. Pero mañana tocan, ¿en dónde? Me olvidé dónde. Ahora lo buscamos y en breve se los comentamos. Bueno, dale. Mamazuca. Sé que voy a averiguarlo y tranquilo, malo, malo hay tiempo. Tengo algún que otro deseo, voy a prenderme fuego. Yo voy al ritmo de mi corazón, sí. Pasa la noche, pasa la vida, pasa la bebida, dolorosa alegría, pero tranquilo, para lo malo hay tiempo. Tengo algo que otro deseo, voy a aprenderme fuego. La Bemba. Bueno, continuamos en el tercer bloque de Aves al Rescate. A ver, ¿tenés la información, mono? Tengo. ¿Dónde va a tocar Mamazuca? El 6 de diciembre en Zaguán Sur. 6 de diciembre. El Moreno 2320. Sí. Fiesta de Buenos Aires, subsuelo. Ajá, ¿dónde, ¿cuándo cae el 6? ¿Qué estamos? Este viernes. El viernes. Pasado viernes. Mañana. Viernes. Ah, mañana. Mañana. Tienes razón, mañana. Mañana. ¿Dónde estás, Sheila? Estoy acá. Ya sé, pero Fíjate. Vamos a ver, mamazuca. ¿En qué planeta dice Luque? Buenísimo. Así que vayan chicos a verlo, que eso es muy buen conjunto. Muy bueno. Bueno, la consigna entonces del día. La consigna. Chino. El tema de las fiestas. El tema de las fiestas. ¿Cuánto pretendés ganar? ¿Ganar? Ganar. ¿Cuánto pretendés? Ya, esto me están contagiando ustedes. No, son los 40 grados. Son los 40 grados. Son los 40 grados. ¿Cuánto pretendés gastar? Gastar. Y bueno, el arbolito, ¿cómo lo preferís? ¿Chiquito, grande, gigante? Mediano, ¿no? ¿Y cómo les gusta pasar, no? Las fiestas. ¿Cómo? ¿Con quién? Chino, ¿vos con quién solés pasar las fiestas? Y yo las suelo pasar con mi hija y con mi vieja. Este año no sé qué va a pintar. Estamos falta todavía, ¿viste? Y no sé todavía qué planes va a surgir para ese momento. Pero bueno, está en veremos todavía. ¿Vas a hacer algún regalito? ¿Tenés pensado comprar algo? Y un regalo más que nada para mi hija, pero... No soy de hacer regalos. Hago regalos, qué sé yo, para un cumpleaños, pero no soy mucho de hacer regalos. ¿Vos, Mono, cómo pensás pasar las fiestas? En familia, con mi familia, con mis hermanas, mis sobrinos. Y bien. Bien. Bien. Ro, ¿qué te vas a autorregalar para las fiestas? Bueno, varias cosas. A ver. Varias cosas. Aflojá. Ropa. Zapatos. Bien. Y nada, y eso por ahora. Por ahora. ¿Taco alto? ¿Año nuevo, ropa nueva? Sí, año nuevo, ropa nueva. Bien. Hoy está estrenando una remerita. Sí. No quiero decir nada, pero le queda. Ruge la tierra. Esa. Gaby, vos, ¿cómo te gusta pasar las fiestas? Generalmente la paso solo. ¿Solo? ¿Pero te gusta pasarlo solo? Me gusta festejarlo, lo que pasa es que los cumpleaños vienen 27, 24, 28, 30 de diciembre, entonces ¿cierto? Pudren las fiestas. ¿Toda tu familia cumple para esa fecha, me contaste? Sí, por suerte tenemos que hacer los regalos una sola vez al día y listo. Hacen uno general por toda la fiesta y listo. Bien, bien, buenísimo. ¿Esteban? Con mis hermanas y mis hijos. Bien. ¿Y te vas a jugar? ¿Vas a regalarle algo a tus hijos? Depende, porque están en falta. ¿Se están portando mal? Sí. ¿Qué hacen, Esteban? No hacen caso. Mira, entonces los tenés ahí cortitos con eso. Si se portan mal, no hay regalo. Y acá en las fiestas se van a portar bien. Sí, mono. Se van a portar bien, un regalito. Vamos a darle algo. Sí, se merecen algo. Sí. ¿Claudio? ¿Yo? Sí. ¿Con quién la pasa la fiesta? ¿Con quién? Con mi tía. ¿Con tu tía? ¿Esther? La tía Esther. Va a cocinar rico. Asadito. Está bien, está perfecto. Bueno, buenísimo. Caro, Sheila nos faltó. ¿Sheila? ¿Caro o Sheila? Yo ya no sé ni quién soy. Sheila. Yo lo voy a pasar con mi familia. Con mi familia. Claro, con mi mamá y con mi papá. Sí. Con mi mamá y papá. Y con mi hermanito. También con mi hermanito. Sí, ¿verdad? ¿No sabes? Mira. ¿Para qué me pregunta? ¿Un choco por ahí? Yo no hablo de mi vida privada, Javier. Entonces, queremos hacer algo. Es tan duda, entonces. No sabemos si es con tu familia o... No sabemos si el 24 con tu familia y el 31... No sabemos. El operador, ¿en dónde la va a pasar? A ver... Otra vez, no tiene micrófono. ¿Cuándo vas a aprender, Miguel? Un día les lo traemos acá y le haces una nota. Bueno, un día te traemos por acá, mono. Buenísimo, muchachos. ¿Qué más? Y bueno, vos, mono, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué te vas a poner para la fiesta? Me voy a poner, tengo una camisa muy piola, o sea, pantalón blanco. ¿Sos así clasicón? Sí, soy. ¿Deportivo? No. Son corte... Tipo grande ya, soy un tipo grande, con experiencia. ¿Viejo? Sí. ¿Viste? No, pantalón blanco, unos zapatitos. ¿Pantalón blanco? Sí, me gusta. Pinzado. ¿Va el pantalón blanco? ¿Estás comiendo pantalón blanco? ¿Se te cae el jugo encima? Pero después de comer me pongo los cortos, mono. Ah... Mire que el 8 se viene el día de la Virgen. Vas a festejar. Buenísimo. Bueno. Muchachos, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? Vamos despidiendo. Sí. Nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves, amigos. Yo le quiero mandar un saludo gigante a Amelia, que nos escucha siempre. Grande Amelia. Grande Amelia, te queremos, Amelia. Mona. Bueno, despídanse. ¿Alguien quiere saludar a alguien más? Bueno, dale. Un beso a alguien. Claudio, saluda a Esther. Dale, si cocina rico. Un saludo para Esther. No, se enojó Claudio, no quiere hablar más. No, un saludo para Amelia. Ahí está. Ay, ay, ay, gordita. Saludos para Tiziana, para mi familia y para todos los oyentes. Recuerden que ahora viene Todo un Palo. Y luego Para Dónde Corres. Y luego Para Dónde Corres. Muy buenos programas. Así que bueno, chau, chau, chau, hasta el jueves. Gracias, hasta el jueves. Gracias por estar. Chau. Gracias por estar. La Bimba. Radio La Bemba.